Sí, porque tú hablas que la gente te pueden entender sin problema. Sí, me equivoco en algunos casos, ¿no? Porque, bueno, se me olvida mucho eso de cuando dices, es un buen profesor, tienes que decir, Sí, jest pero dobrem. Ciro, pero tú no tienes miedo para hacer errores, ¿no? Y No. eso es muy importante. Pienso que tú hablas sin miedo y para mí eso es, tú eres un ejemplo para la gente que no tienes miedo para hablar y eso es muy, muy, muy, muy interesante y muy, no sé cómo decir, muy, Importante, muy gracias. importante, sí, eso es muy importante, hablar sin miedo. Bueno, pero mira, eso es la ventaja del método este de las preguntas y respuestas. Sí. Y es que yo creo que eso es lo más importante de tu método realmente, porque fíjate que cuando uno escucha la lección, bueno, es pequeña, no es muy larga, ¿no? Sí, es Pero pequeña. Las preguntas son muchas y las respuestas también. Y tienes que decirlo en voz alta. Sí. Entonces te acostumbras a hablar. Hablar, sí. Y Sí, para sí. ti no es tan extraño, ¿no? Hablar Exacto, exacto. en esta manera, en la nueva lenguaje. Sí, porque a veces dices cosas muy complicadas, como por ejemplo, tiene que pasar por la puerta de seguridad. Si tú lo vamos para nosotros, que no conocemos esas tantas consonantes y vocales, Sí. tú dices, bueno, un mushi Ajá. es complicado, es Es complicado, pero complicado. ya lo dijiste y lo dices muchas veces, entonces Ajá. se acostumbra a tu lengua. Sí, y músculos, ¿no? Se dice músculos Los en músculos de los la boca. músculos de la boca, ¿no? Sí. Sí, así es, ajá. Sí. Y entonces, yo creo, entonces fíjate que en chino yo he buscado, en chino, en francés, en alemán, podcasts como el tuyo, o sea, que tengan, no podcasts, lecciones. Lecciones, ajá. Sí, que tengan texto, pero también preguntas y respuestas. Ah, es muy bueno. Y no hay. Ah, no Y hay. entonces. No, no hay. Ah, Entonces, ese es no el hay. problema. Porque, suponte tú escuchas una lección en chino, porque yo tengo varios podcasts en chino, ¿verdad? Muy buenos. Sí, Pero sí. no te y no te preguntan. Y solo cuando te preguntan y respondes, practicas el vocabulario y se va quedando. Sí, y practicas pensar en la lengua, Exacto. porque eso es importante, pensar en la lengua, no traducir en la mente. Sí, pero luego te digo esto, a mí me impactó mucho esto de la branca diespechenswa, porque no me imaginaba qué era realmente, pero bueno, al principio yo lo repetía, ¿no? Ajá. Pshesprankenbespechenswa, Ajá. y la verdad que no sabía qué era, me imaginaba que era algo así del aeropuerto, de la. Ajá. ¿Qué Pero es ya la cuando vi. cosa? Sí, Sí, tú. cuando vi el texto y lo traduje, bueno, ah, ya, pero ya lo sabía decir. Ajá. Sí, es un poco la bespiechenswa es un poco difícil para hablar. Sí, pero no es para nosotros, ¿no? Pero ya. Suponte, la otra cosa es que cuando vas oyendo las lecciones y oyes las preguntas y respuestas, lo que te dije la vez pasada, que puedes ir deduciendo Sí. qué significa. Y eso es interesante cuando tú tienes El momento de ajá, eso Ajá. es, ajá, eso es la palabra que Sí, pues yo es de busco. post-check. Post-check. Dije, Ajá. ¿qué será post-check? Bueno, cuando oyes el texto y las preguntas, entiendes, ¿no? Ajá, sí. Pero cuando tú escuchas la primera vez, Poshik, no sabes qué es eso. Ajá. Pero después las preguntas y respuestas es posible que tú entiendes en lo mismo, ¿no? Sin traducir. Exacto. Y a veces busca las palabras. Por ejemplo, tenía un poco de duda. Sí, Una eso clase es de normal, eso es normal. que era una torefka, por ejemplo, ¿eh? Ajá. Torepka. Torba. Torba sí conocía la Torba. palabra, pero. Ah, sí, porque usamos mu muchas veces diminutivas, ¿sí? Eso Ajá. se y en español es popular usar diminutivas también. Así es. Así es, y en polaco siempre usamos diminutivas como torebka, pieniążki. No se dice pieniądze tan, pero se dice pieniążki muchas veces. Así, pieniążki. Pieniążki, sí, eso es Dinerito. dinerito, sí. Pieniążki, chlebek, Ah, bułeczka. Hlebek. Chlebek, sí. Ah. ¿Y cómo usas el Hlebek? ¿Cómo es? Sí, chlebek. Zuya, Sí, dame. przynieś chlebek. Idź Ah. do sklepu, kup chlebek. Albo Ah. poproszę ten chlebek. Ah. Eso es normal. Y Así. usamos diminutivos no solo para hablar con niños. Y se usa cada día. Ah, mira, pues qué interesante. Eso sí, nunca había visto yo eso. Sí, Pero no. siempre es común entonces. Es común, como smietana es smietanka para de café, ¿no? Claro. Smietana para café es smietanka, se usa. Y tenemos muchísimas diminutivos y con smietanka, smietaneczka, smietanuña, Ah, puedes eso, decir en Alyusha. otras, Anushka, en otras maneras, lo mismo, ¿no? Claro. Como Piotr, Piotrek, Piotrush, Ah. Piotrecek, es muchísimas otras maneras decir lo mismo en diminutivo. O sea Y que es. Piotrek es el diminutivo de Sí, Piotr. Piotrek es diminutivo de Piotr. Piotr es la no, el nombre en mi documento. Claro. Pero Pero tu esposa te dice Piotrek. sí. Pero mi mamá dice Piotrush, Piotrush. que es el diminutivo de Claro. diminutivo, ¿no? Y se usa muchas veces más que en español se usa también, pero en polaco se usa mucho diminutivos. Es muy interesante Sí. porque hablamos como niños. So, ¿cómo es que me dijiste? Ejleb, Chlebek. ejleb, Chlebek. Hlebek. Chlebek. Y para pierogi también, Chlebek. ¿no? Para pierogi creo que no hay Para diminutivo. pierogi, Pierogi. pierożki. Ah. Pierożki. Muy pequeños, como son pierogi pequeñito. Pierogi. Pierożki. Pierożki. Y eso es posible decir diminutivo para cada palabra. Sí, yo creo que en español también se puede, pero Se no. puede, pero Sí. no se usa, ¿no? Pero mira, también en español usamos unos diminutivos que no son adecuados, pero que son para los adjetivos. No sé si en polaco se puede decir, porque, mira, por ejemplo, tú dices, bueno, digamos, suponte que tú conoces una chica, ¿no? Y entonces, si quieres ser como muy, muy cortés, muy amable, Sí. le dices, mira, ¿por qué estás enojadita? Ajá. Porque lo normal sería, ¿por qué estás enojada? Es posible Sí. decir en polaco también, porque no se usa tan mucho. Y puedes, es przyjemne. Tú sabes przyjemne, ¿sí? Pero Sí, ajá. puedes decir przyjemniutki. Ah. Miły, milutki. Claro, sí, lo mismo, porque Sí, eso dices, es lo mismo. Y este es mira, bardzo milutki. y aumentativos tienen también, ¿no? Aumentativos Sí, son. por ejemplo, más grande, por ejemplo, Además, mira, sí. sí, pero sí, Pero así no. se dice Klebeck, y ¿cómo dirías? Chlebuch, no sé, pero no se usa, pero pero es algo grande, se dice. Sí, cuando es Jura, es Jursko. Ah, Jursko. Jura, Jura, ¿sabes qué es Jura? Hall. Es muy grande, es Jursko. Jursko, Esto ya esto samo. Sí, Jursko. porque aquí, digamos, entonces, mira, pero en español es porque, digamos, si tú dices, por ejemplo, de la misma chica, tú dices, está enojadota. Ajá. Eso es como insultante. Ah, sí. Ajá. Entonces, mira, está enojada. Si la quieres tratar bien, le dices, estás enojadita. Ajá. Y si le quieres decir como insulto, estás enojadota. Ah, sí. Sí. Pero en polaco no se usa tan mucho No se dice tan mucho, se dice tanto. tanto mucho, No, sí. no, tanto, tanto, solo Ah, tanto. no se dice tanto. Eso. Ajá. Sí, pero es interesante. Pero en español se dice una ahorita. Eso es lo mismo. ¿Cómo se dice? Checach. Check. Escribir, no, una chacach, checach, esperar. Esperar. Puedes esperar una minutita, algo, una horita, ¿sí? Se Sí, dice. unos Sí. minutitos, ajá. Unos Pues, minutitos. Y sí, puedes esperar el unos polaco minutitos. también, eso es lo mismo. Minuteczkę. Ah. Poczekaj minuteczkę. Minuteczkę, albo minutkę. Poczekaj minutkę.